Bueno, volvimos. Ahora vamos a hablar un poco del tema femicidio. Paso nuestros contactos de nuevamente: Facebook, La Marcha de las Putas Uruguay, grupo de Facebook, La Puta Costumbre Feminismo Online, teléfono 098-578-661 y 094-827-990. Ya nos están llegando mensajes y fotos con para que las subamos con la adhesión. Muchísimas gracias, las estamos viendo y las vamos a estar compartiendo. Arrancamos con el tema de femicidio. Vamos a arrancar un poco con lo que viene antes, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el maltrato? El maltrato se manifiesta con el aislamiento y el abuso social para aislar y ejercer el control sobre la víctima. Control y dominio para controlar las actividades e imponer la autoridad del agresor. Como consecuencia, la víctima pierde su libertad. Esta manifiesta la incapacidad para tomar decisiones por sí misma, muestra miedo a actuar por fuera de las imposiciones del agresor. Amenazas con el objetivo de impedir que la persona pida ayuda e impedir que la mujer abandone la relación. El objetivo de esto es infundir temor y paralizar a la víctima a la hora de tomar iniciativas eficaces para finalizar el calvario que están sufriendo. En los casos donde hay femicidio como desenlace fatal, es el inicio del proceso de separación, el principal agravante de la violencia dentro de esa vinculación. El chantaje emocional mediante el uso de la lástima, el agresor controla a su pareja. De esta manera la víctima se siente responsable por el bienestar del agresor. O sea, fíjate lo que vos me estás haciendo. Es un poco así, ¿no? El abuso ambiental es cuando el agresor rompe cosas o destroza efectos personales de la víctima. También cuando ésta intenta romper con los patrones de sueño de la misma. El objetivo es intimidarla, infundir el miedo, transmitir la idea de que quien manda la relación es el hombre, y esto genera mucho sufrimiento y temor hacia la víctima, sobre todo. Porque siempre preguntan, ¿y por qué no hablan? ¿Y por qué no esto? Porque siempre las cuestionamos a las mujeres, ¿no? Porque están con miedo, por eso no hablan. Están con miedo. El abuso económico controlando las finanzas de la víctima y reduciendo el acceso a los recursos económicos de la misma. Otra forma de afirmar poder y generar de esta manera en la víctima dependencia económica y la potencial carencia de recursos por parte de la víctima para afrontar a su situación de vulnerabilidad en caso de querer iniciar, por ejemplo, un proceso judicial de divorcio. El abuso sexual utilizado para humillar y doblegar a la víctima. Eso es algo muy común en las parejas, obligarla, exigirle relaciones sexuales. Después, de la Organización Mundial de la Salud sacamos algunos datos, como que la violencia contra la mujer, especialmente la elegida por su pareja, y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres, o sea, un 35% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Que esto conste que son cifras, lo que llamamos cifras blancas, o sea, las cifras conocidas, ¿no? Claro. Y faltan las cifras que no se conocen, porque no todas denuncian. Sí, la Organización Mundial de la Salud se basa en los diferentes organismos que también hacen diferentes encuestas, claro, hacen relevamientos. Por ejemplo, Salud Pública y todas las mutualistas en Uruguay están haciendo un relevamiento de violencia doméstica. Si nosotras combinamos a las diferentes ciudadanas del Uruguay, que cuando vayan al centro de salud, pregunten si alguna vez le hicieron el cuestionario para por lo menos participar del mismo. Es una obligación de los centros de salud realizar ese cuestionario. El problema de eso igual es que es un cuestionario totalmente frío y que no da por general lugar a realmente expresar la situación en la que vivís. En lo general, por lo menos a mí sí me la hicieron siendo más chica. No me dieron ganas de decir nada. Aunque sí, no estaba pasando nada, pero me lo imaginé como víctima y no. Sí, cuando te interpelan es difícil hablar. En lo personal, yo lo reclamé a mi médica de cabecera de que nunca me había hecho la encuesta y en realidad sí me lo había hecho como 5 veces y yo no me había dado ni cuenta. Claro. Depende un poco de las instituciones cómo lo manejen, hay formas y formas. Y en eso, por ejemplo, a la institución en la que mutual que yo estoy se porta bastante bien con ese tema. Claro. Bueno, después las cifras más recientes de prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres mujeres, el 35% de las mujeres del mundo, han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja en todo el mundo. Casi un tercio de las mujeres que han tenido en relación con una pareja refieren a haber sufrido alguna forma de violencia. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. Y acá hacemos una aclaración. El femicidio es la primer causa de muerte en mujeres en todo el mundo. En Uruguay en el 2015 fuimos el país del mundo con mayor tasa de femicidios. El 2017 tiene ganas de volver por ahí, parece. Esperemos que no y que se quede acá el tema, pero arrancamos muy mal este año. Ya vamos 8 muertes en los primeros 2 meses. Fue una cosa desastrosa. Sumadas a esas todas las personas, obviamente, que no nos enteramos, que están sufriendo situaciones de trata y de explotación sexual comercial y muchas otras situaciones más, ¿no? Pero cuando hablamos de femicidio y recalcamos la importancia del mismo, es porque es la primer causa de muerte en mujeres. No es una sola de, una de las tantas, no es el cáncer, no. Es tu compañero, la persona en la que vos confiaste, que viene un día y te asesina. Aclarar que cuando nos referimos a femicidios no nos referimos a la muerte de mujeres y listo, sino a la muerte de mujeres por parte de alguien que se cree dueño de ella, por violencia de género. Vamos a un audio de Lorelei, que no tiene que ver en realidad con el femicidio, pero está bueno para escucharlos, una notita que le hicimos hoy. Perdón que la estoy buscando, son muchos mensajes que nos vienen llegando, entonces se complica un poquitito. Como voz en off aquí presente, quería saludar todos los testimonios que han mandado, invitar a mandar más testimonios. Muchas gracias. ¿Está pronto eso? Muchísimas gracias, sí. No, ese es el tuyo. El de arriba, el de arriba. Mi nombre es Lorelei González, tengo 60 años, soy una trabajadora de la salud, tengo más de 35 años de trabajo y dejar solamente una frase que he cantado mucho estos días y es de Serrat: no me importa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. A pesar de estar en el siglo XXI, seguimos peleando exactamente por lo mismo y por algo tan esencial como es el derecho a la vida. Bueno, gracias Lorelei. Ahora vamos a pasar a nombrar de forma rápida pero correcta los 8 femicidios que han sido hasta ahora y esperemos que no sean más. No me vas a golpear. 16 de enero, Nelly, 73 años, en Cerro Largo. Su expareja, el hombre con quien estuvo casada 50 años, entró a su casa y la asesinó, luego se suicidó. 29 de enero, Luciel, 25 años, Colonia del Sacramento. Tras una fuerte discusión fue asesinada al ser herida con un objeto punzante en el abdomen. 30 de enero, no sabemos su nombre, no sabemos su edad, en el penal de Libertad de San José. Su pareja, ella estaba embarazada, lo fue a visitar a la cárcel y él la estranguló en uno de los baños. 30 de enero, Valeria, 29 años, Montevideo, expareja. Él concurrió a la casa de ella y le disparó en el cráneo frente a sus 2 hijos. Es policía y le disparó con su arma de reglamento. Esto fue bastante controversial, ¿no? Porque una vez más sucede que un policía con acusaciones, ya con denuncias, no se la retira como debe ser el arma de reglamento. Es la primera medida que se debe realizar. No puede existir una instancia en la que eso no suceda. Este hombre le asesinó delante de sus hijos y encima, por si fuera poco todo esto, los hijos de Valeria en este momento están viviendo con la madre de él, ni siquiera están pudiendo llegar a tener un... Quien también había sido denunciada por Valeria. Quien también había sido denunciada, es cierto. No pueden ni siquiera pasar por el luto de la madre en forma pacífica, ¿no? A su vez, hace poco salió la noticia de que varios compañeros de este hombre están siendo indagados por, bueno, por parte de todo esto. Bien, Carmen, 42 años, complejo Verdisol, Montevideo. Su pareja la golpeó fuertemente con una maceta en la cabeza. Esto fue el 5 de febrero. El 5 de febrero, perdón. 16 de febrero, Manuela, 21 años, Montevideo, pareja y cuñado. La asesinaron y luego la pareja denunció que estaba desaparecida. Ese día se habían escuchado discusiones, ya habían denuncias de violencia en contra del homicida. Encontraron el cuerpo en el kilómetro 120 de la ruta 6, Florida. 19 de febrero, Shakira, de 17 años, barrio de La Paloma, en el Cerro. Su exnovio. La encontraron tendida en la calle con un disparo en el abdomen y otro en la mano. Fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro y falleció horas más tarde. Había denuncias de su parte contra quien finalmente la asesinó. 20 de febrero, María, 35 años, barrio La Valleja, Montevideo. Fue hallada muerta en su terreno baldío cercano al arroyo Miguelete. Presentaba 5 heridas cortantes a la cabeza, signos de golpes en el rostro y abuso sexual. Bien, tremenda, ¿no? Sí, creo que... Vamos, nada para aportar. Vamos con el audio de que tenemos pronto. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sisa ni obediente, mujer fuerte, insurrenda, independiente y valiente, romper la cadena de lo diferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que da vida, emancipada en la autonomía, activa de alta y alegría. Ser protagonista de nuestra historia, en la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, vida, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Salí de la escuela y no sé, salí del baño y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdimos contacto ayer a la tarde. Vino a la tele, habló mi padre. La red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. Y el sencillo se puso de moda. La fuerte firma se fue a esta hora. Y la policía participa en la joda. Y así a la historia de la vida, a la historia de la enfermedad. Al carajo, qué mal que estamos, los humanos no paren de matar. Y así dicen que desaparecí, porque estaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan tumbándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací. Me obligaron a ser un esclavo, lava, lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de estos ovarios emana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo! ¡Qué mal que estamos! Los humanos, locos, paren de matar. Ovario, garra y corazón. ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Por favor! ¡Y muchas gracias! Bueno, el audio que escuchábamos era Miss Bolivia en la fiesta clandestina del año pasado, a fines del año pasado. Fue un discurso que hizo de una canción que ahora la está presentando. Y ahora vamos con otra artista que va a estar hoy en el toque después de la marcha, el que organiza el PIM, el Paro Internacional de Mujeres. Es Dalila, y les comento algo bien rapidito. Dalila es una chica que canta en los ómnibus. Un día iba en un ómnibus y la escucho cantando y no podía creer que esa voz, que era la más parecida a Whitney Houston que escuché en mi vida, estuviera cantando en un ómnibus. Es fantástica. Así que hoy dense una vuelta por el callejón de la universidad, que cuando terminen las actividades de la coordinadora vamos a estar con música, haciendo el aguante para que termine el Día de la Mujer con actividades culturales y actividades artísticas, porque el arte empodera. La vamos. Marcha será a las 18 horas en la Plaza Libertad. Y en el callejón de la universidad a las 21 horas será el toque. Sí, más o menos, 21 horas, 22 horas, depende de cuánto demore la marcha en llegar. También comentarles que a partir de las 16 horas va a estar la previa en la Plaza Libertad, así que las personas que salgan al paro, convocado por el CNT a las 16 horas, ya se pueden ir arrimando a la Plaza Libertad. Ya, en este momento se pueden ir arrimando a la Plaza Libertad porque ya están ahí las compañeras sosteniendo el espacio para que, bueno, podamos estar en todas juntas trabajando en esto. Vamos con Dalila. Mi nombre es Dalila, soy intérprete y me sumo a la medida del paro en apoyo a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso sexual dentro de la industria de la música. Y bueno, mi opinión en cuanto al paro es que es un poco triste que tengamos que dejar de trabajar, que tengamos que perder un día de salario por reclamar nuestros derechos. Nuestros derechos deberían estar garantizados. Nosotros no tendríamos que luchar por ellos. Y bueno, me parece que es importante, que es una medida que si bien es drástica, es importante y es necesaria, porque el mundo se va a dar cuenta de lo importantes que son las mujeres cuando tenga fábricas vacías, cuando tenga cuando no tenga cajeras en los supermercados, cuando no tenga niñeras, cuando no tenga maestras, cuando no tenga profesoras, cuando no tenga estudiantes. Este 8 de marzo se comenzó.